Francisco Cándido Javier. Nuestro hogar. Capítulos del 21 al 25. 21. Continuación de la charla. 22. El bonus hora. 23. Saber escuchar. 24. Una impresionante convocatoria. 25. Un consejo generoso. Capítulo 21. Continuación de la charla. La charla, señora Laura, manifesté con interés, sugiere numerosos interrogantes. Disculpe mi curiosidad, o tal vez el abuso. No diga eso, replicó bondadosa, pregunte siempre. No estoy en condiciones de enseñarle, pero cada vez fácilmente puedo transmitirle informaciones. Nos reímos del comentario y consulté de inmediato. ¿Cómo se encara el problema de la propiedad en la colonia? Esta casa, por ejemplo, es suya. Me explicó de buen grado, al igual que en la tierra, la propiedad aquí es relativa. Nuestras adquisiciones se hacen con base en horas de trabajo. El bonus hora es, en definitiva, nuestro dinero. Los artículos prácticos se consiguen con esos cupones que obtenemos a costa del esfuerzo y la dedicación. Las construcciones en general forman parte de un patrimonio común controlado por la gobernación. Cada familia espiritual, no obstante, puede llegar a tener un hogar, nunca más de uno, mediante la presentación de 30.000 bonus hora, lo que equivale a un determinado tiempo de servicio. Nuestra propiedad la debemos al trabajo perseverante de mi esposo, que vino a la esfera espiritual mucho antes que yo. Durante 18 años estuvimos separados por los lazos físicos, pero siempre unidos por los vínculos espirituales. Ricardo no descansó. Fue admitido en nuestro hogar, al cabo de un período de extremas perturbaciones, y comprendió de inmediato la necesidad del esfuerzo activo, así que nos preparó un nido para el futuro. Cuando llegué estrenamos la vivienda, que él había arreglado con esmero, y nuestra dicha se intensificó. A partir de entonces mi esposo me dio instrucciones acerca de nuevos conceptos. Mis luchas en la viudez habían sido difíciles. Joven todavía, con los hijos pequeños, tuve que afrontar arduas tareas. A costa de pruebas penosas, transmití a los retoños de nuestra unión los valores educativos que disponía y desde temprano infundí en ellos el hábito del trabajo. Más tarde comprendí que la existencia laboriosa me había librado de las indecisiones y angustias del umbral, porque me puso a cubierto de muchas tentaciones peligrosas. El sudor del cuerpo y la preocupación sana, en el terreno de las actividades honestas, constituyen valiosos recursos para la elevación y defensa del alma. Volver a encontrar a Ricardo y elaborar un nuevo nido de afectos, representaba el cielo para mí. Durante años consecutivos compartimos una vida de permanente aventura, dedicados al trabajo a favor de nuestra evolución cada vez más unidos, y a cooperar en el progreso efectivo de quienes nos son afines. Con el correr del tiempo Lisias, Yolanda y Judith se reunieron con nosotros, para mayor ventura todavía. Luego de un breve intervalo en que parecía meditar, mi interlocutora prosiguió con seriedad, pero la esfera terrestre nos aguardaba. Así como el presente desbordaba alegría, el pasado nos convocaba a una rendición de cuentas a fin de que el futuro estuviera en armonía con la ley eterna. No podíamos pagarle a la tierra con bonus hora, sino con los frutos de nuestro sudor en el trabajo honrado. Gracias a que pusimos buena voluntad se aclaró nuestra visión relativa al doloroso pasado. Fue de ese modo que la ley del ritmo exigió nuestro regreso. Aquellas manifestaciones me causaban viva impresión. Era la primera vez que dentro de la colonia, y con tal profundidad, llegaba a mis oídos el tema relacionado con las encarnaciones pasadas. «Señora Laura», exclamé interrumpiéndola, «permítame por obsequio una digresión. Perdóneme la curiosidad. Hasta el presente no he podido conocer más detenidamente lo que tiene en conexión con mi pasado espiritual. ¿Acaso no estoy liberado de los lazos físicos? ¿No es cierto que atravesé el río de la muerte? ¿Usted recordó el pasado inmediatamente después de su llegada, o debió aguardar el paso del tiempo? Espere», contestó sonriente. «Ante todo es indispensable despojarnos de las impresiones físicas. El recubrimiento de la inferioridad es muy resistente. Debemos disponer de mucho equilibrio para que recordemos con sentido edificante. Por lo general todos incurrimos en equivocaciones resonantes en los ciclos de la vida eterna. Quien se acuerda de algún crimen que ha cometido suele considerarse el más desdichado del universo. Quien recuerda el crimen del cual ha sido víctima se incluye también entre los desventurados. Por lo tanto, solamente el alma muy segura de sí misma recibe tales atributos como un logro espontáneo. Los demás son debidamente controlados dentro del dominio de las reminiscencias y si se proponen burlar los mecanismos de la ley, no es raro que se inclinen al desequilibrio o la locura. ¿Y usted recordó el pasado en forma espontánea? Insistí con el tema. Le explico, me respondió bondadosamente. Cuando se me aclaró la visión interior, los recuerdos difusos me causaban perturbaciones considerables. Coincidió con que mi marido compartía ese mismo estado del alma, de modo que ambos resolvimos consultar al asistente longobardo, apreciado amigo. Después de un minucioso análisis de nuestras impresiones, nos recomendó a los magnetizadores del Ministerio del Esclarecimiento, que nos recibieron con cariño. En primer lugar, tuvimos acceso a la sección del archivo, donde se encuentran los registros personales de cada uno de nosotros. Nos aconsejaron los técnicos de aquel ministerio leer por el término de 2 años nuestras propias memorias, que abarcaban un período de 3 siglos, sin perjuicio para nuestra tarea en el Ministerio del Auxilio. El jefe del servicio de recuerdos no nos autorizó la lectura de fases anteriores, con la justificación de que no estábamos capacitados para soportar los acontecimientos correspondientes a otras épocas. ¿Y fue suficiente con la lectura para que se sintiera en posesión de las reminiscencias? Interrumpí con curiosidad. No. La lectura solo informa. Después de un prolongado período de meditación para esclarecimiento propio, fuimos sometidos a determinadas operaciones psíquicas, a fin de que tuviéramos acceso a los registros emocionales de los recuerdos. Nos llevamos sorpresas indescriptibles. Los espíritus técnicos en el tema nos aplicaron pases en el cerebro, para despertar de tal manera energías específicas adormecidas. Ricardo y yo nos convertimos, entonces, en dueños de 300 años de memoria integral. Así llegamos a comprender cuán grande es todavía nuestra deuda con las organizaciones del planeta. ¿Y dónde se encuentra ahora nuestro hermano Ricardo? ¿Cuánto estimaría conocerlo? Exclamé muy impresionado. La progenitora de Lysias movió la cabeza dándome a entender que eso era imposible y murmuró. En vista de lo observado sobre el pasado en común, nos pusimos de acuerdo sobre un nuevo encuentro en la superficie planetaria. Tenemos trabajo, mucho trabajo por delante en la Tierra. Por eso Ricardo se marchó hace ya 3 años. En cuanto a mí, habré de seguirlo dentro de pocos días. Debo aguardar la llegada de Teresa, para dejarla junto a los nuestros. Con la mirada errante, como si la mente estuviera muy lejos, junto a esa hija que todavía estaba retenida en la Tierra, la señora Laura repitió, «La madre de Eloísa no tardará. Su pasaje a través del umbral durará algunas horas, en vista de sus enormes sacrificios desde la infancia. Tanto ha sufrido que no le serán necesarios los tratamientos del Ministerio de la Regeneración. Por consiguiente, podré confiarle mis obligaciones en el de auxilio y partiré tranquila. El Señor no se olvidará de nosotros». Capítulo 22, El Bonus Hora. Noté que la señora Laura, repentinamente, se mostró apenada cuando recordó a su marido, así que con el propósito de cambiar el rumbo de la conversación le pregunté. ¿Qué puede decirme del Bonus Hora? ¿Se trata de algún metal convertido en moneda? Mi interlocutora modificó el aspecto melancólico en el que se había recluido y contestó cortésmente. No es precisamente una moneda, sino una ficha de servicio individual que hace las veces de valor adquisitivo. ¿Adquisitivo? Pregunté abruptamente. Permítame explicarle, respondió la bondadosa señora. En nuestro hogar, la producción elemental de la vestimenta y la alimentación pertenece a todos por igual. Existen servicios centrales de distribución en la gobernación y departamentos del mismo trabajo en los ministerios. El proveedor principal es una propiedad colectiva. Ante mi gesto silencioso de asombro insistió, André Luiz, todos cooperan al incremento del patrimonio común y del bien. Los que trabajan, por supuesto, adquieren justos derechos. Cada habitante de nuestro hogar recibe provisiones de pan y ropa, en lo relativo a lo estrictamente necesario, pero los que se esfuerzan en la obtención de los bonus hora consiguen ciertas prerrogativas en la comunidad social. ¿El espíritu que todavía no trabaja puede recibir albergue aquí? No obstante, aquellos que cooperan pueden tener su casa propia. El ocioso se vestirá, a no dudarlo. Pero el operario cumplidor se vestirá con lo que más le plazca. ¿Me comprende? Los que no tienen ocupación pueden permanecer en los campos de reposo o en los establecimientos para tratamiento, favorecidos por la intercesión de amigos, aunque las almas laboriosas ganan los bonus hora y pueden gozar de la compañía de hermanos queridos, sea en los lugares destinados al entretenimiento o en contacto con orientadores sabios, en las diversas escuelas de los ministerios en general. Nos es necesario conocer el precio de cada indicio de mejoría y elevación. Cada uno de nosotros, los que trabajamos, toma el compromiso de aportar un mínimo de 8 horas de servicio útil de las 24 que componen el día. Las alternativas de trabajo son numerosas y la gobernación permite 4 horas de esfuerzo extraordinario a quienes desean colaborar de buena voluntad en el trabajo general. De tal manera, muchos consiguen 72 bonus hora por semana, sin incluir los servicios que demandan alguna clase de sacrificio personal, en cuyo caso las remuneraciones se duplican o se triplican algunas veces. Pero, ¿es ese el único tipo de remuneración? En efecto, es la única forma de pago a los colaboradores de la colonia, no solo en cuanto a la administración, sino también en lo relativo a la obediencia. Hice una comparación con las organizaciones terrestres e indagué con asombro. Además, ¿cómo se puede conciliar esa forma con la naturaleza del servicio? El administrador ganará 8 bonus hora en la actividad normal del día y el operario del transporte recibirá lo mismo. ¿No es el trabajo del primero más elevado que el del segundo? A mi pregunta, la señora sonrió y me explicó. Todo es relativo. Si como directivo o como subalterno, el trabajo es de sacrificio personal, la expresión remunerativa se multiplica adecuadamente. En un análisis más detallado de su pregunta, precisamos antes que nada dejar de lado determinados prejuicios de la tierra. La naturaleza del servicio es uno de los problemas más importantes. Pese a ello, incluso en las esferas de la superficie terrena el asunto presenta algunas otras dificultades cuando se le busca una solución. La mayoría de los hombres encarnados está simplemente ensayando el espíritu de servicio, en un proceso de aprendizaje relativo a cómo trabajar en los diversos sectores de la vida humana. Por eso mismo, es imprescindible determinar las remuneraciones terrestres con mayor atención. Toda la ganancia externa del mundo es un lucro transitorio. Encontramos trabajadores obcecados por la cuestión de ganar, que transfieren fortunas abultadas a la inconsciencia y la disipación. Otros acumulan billetes que les sirven para martirio personal y para ruina de la familia. Por otro lado, es indispensable considerar que el 70% de los administradores terrenales no evalúan los deberes morales que les competen, y que el mismo porcentaje puede ser adjudicado a quienes fueron convocados a funciones de subordinación. Casi todos confiesan la ausencia del impulso vocacional, no obstante lo cual reciben los réditos de los cargos que ocupan. Existen gobiernos tanto como empresas, que al mismo tiempo asignan remuneraciones a médicos dedicados a la explotación de los intereses de terceros y a operarios, que matan el tiempo. ¿Cuál es en estos casos la naturaleza del servicio? Algunos de los técnicos de la industria económica nunca apreciaron en su real magnitud la responsabilidad que les cabe y se valen de leyes magnánimas, a la manera de moscas venenosas sobre el pan sagrado, para reclamar retribuciones, facilidades y jubilaciones. Tenga la certeza de que todos habrán de pagar muy cara la negligencia. Parece todavía lejana la época en que los institutos sociales estarán en condiciones de determinar el nivel de calidad del servicio de los hombres. Mientras tanto, en los ámbitos espirituales superiores no se especifica el tipo de trabajo sin la debida consideración de los valores morales que implican. Esas palabras despertaban en mí concepciones nuevas. La interlocutora prosiguió, percibiendo mi sed de instrucción, el auténtico beneficio de la criatura es de índole espiritual y el bonus hora, dentro de nuestra organización, sufre modificaciones en su valor sustancial según la naturaleza de los servicios. En el Ministerio de la Regeneración tenemos bonus hora regeneración, en el Ministerio del Esclarecimiento, los bonus hora esclarecimiento y así sucesivamente. Ahora bien, si analizamos la remuneración espiritual, es razonable que la documentación de trabajo revele la esencia del servicio. Las conquistas fundamentales están constituidas por experiencia, educación, aumento de las bendiciones divinas, ampliación de posibilidades. Desde ese aspecto, los factores de cumplimiento y dedicación representan aquí casi todo. En nuestra ciudad de transición, la mayoría se prepara de acuerdo con la necesidad de retornar a los círculos terrenales. Si analizamos ese principio, la razón indica que el hombre, que empleó 5.000 horas en servicios regeneradores, ha efectuado un esfuerzo sublime en beneficio de sí mismo. El que invirtió 6.000 horas de actividad en el Ministerio del Esclarecimiento, habrá ganado en sabiduría. Tenemos derecho a gastar los bonus hora conquistados. Sin embargo, más importante aún es el registro individual para la contabilización del tiempo de servicio útil, pues nos confiere derecho a preciados títulos. Tales informaciones me interesaban profundamente. ¿Y podremos emplear nuestros bonus hora a favor de los amigos?, indagué con curiosidad. Claro que sí, me dijo. Podremos compartir las bendiciones de nuestro esfuerzo con quien nos plazca. Es un derecho inalienable del trabajador fiel. Pueden contarse por millones las personas favorecidas en nuestro hogar a raíz de la transferencia de la amistad y el estímulo fraternal. A esa altura la progenitora Delicias sonrió nuevamente al reflexionar: cuanto mayor el total de tiempo trabajado, mayores intercesiones podemos hacer. Bien sabemos que nada existe que no tenga su precio, y que para recibir es indispensable dar algo. Por consiguiente, pedir es un hecho de gran significación en la existencia de cada uno. Solamente podrán solicitar providencias y dispensar atenciones los portadores de los debidos títulos. ¿Me entiende? ¿Y el problema de la herencia? Consulté de repente. No hay demasiadas complicaciones en tal sentido, respondió la señora Laura con una sonrisa. Veamos, por ejemplo, mi caso. Se aproxima el momento de mi regreso a la superficie. Dispongo de 3.000 bonus hora auxilio, en mi cuadro de economía personal. No puedo legárselos a mi hija, que está por llegar, porque esos valores serán revertidos al patrimonio común y mi familia conservará solamente el derecho de heredar el hogar. No obstante, mi ficha de servicio me autoriza que interceda por ella y le prepare aquí trabajo y colaboración amistosa, así como del mismo modo me garantiza el valioso auxilio de las organizaciones de nuestra colonia espiritual, durante mi permanencia en los círculos de la Tierra. En ese cómputo omito el lucro maravilloso que adquirí en el capítulo de la experiencia, a través de los años de cooperación en el Ministerio del Auxilio. Retorno a la Tierra investida de valores más elevados, y tengo a mi disposición cualidades de mayor nobleza en cuanto a la aptitud, en función del éxito al que aspiramos. Estaba a punto de expresar mi admiración en lo referente al simple proceso de ganar, aprovechar, cooperar, servir, mediante una confrontación entre aquellas soluciones y los principios imperantes en el planeta, pero un suave rumor se acercó a la casa. Antes de que pudiera hacer algún comentario, la señora Laura dijo con satisfacción: «Han regresado nuestros queridos». Y se puso de pie para ir a recibirlos. Capítulo 23. Saber escuchar. Íntimamente lamenté la interrupción de la charla. Las explicaciones de la señora Laura fortalecían mi corazón. Licia se entró en la casa visiblemente contento. «Hola. ¿Todavía no fuiste a acostarte?», me preguntó sonriente. Y mientras los jóvenes se despedían, me invitó cortésmente: «Ven al jardín. Aún no has observado la luna desde estos sitios». La dueña de casa se puso a conversar con las hijas, mientras que por mi parte salí junto con Lisias en dirección a los floridos canteros. El espectáculo era soberbio. Habituado a la reclusión en el hospital, entre grandes árboles, No había tenido oportunidad de ver la escena maravillosa que la noche clara presentaba allí, en esos extensos sectores del Ministerio del Auxilio. Glicinas de prodigiosa belleza adornaban el paisaje. Lirios de nieve con leves matices de azul en el fondo del cáliz, parecían recipientes de delicado aroma. Aspiré profundamente y al hacerlo percibí como ondas de energía nueva penetraban en mí. A lo lejos, las torres de la gobernación mostraban hermosos efectos de luz. Estaba deslumbrado, a tal punto que no atinaba a pronunciar una palabra. Me esforcé para exteriorizar la admiración que invadía mi alma, y solo conseguí decir conmovido: «Nunca experimenté tanta paz. ¡Qué noche!». Mi acompañante sonrió y manifestó: «Existe un compromiso entre todos los habitantes equilibrados de la colonia, en el sentido de que no sean emitidos pensamientos contrarios al bien. Por consiguiente, el esfuerzo de la mayoría se transforma en una plegaria casi permanente. De ahí provienen las vibraciones de paz que percibimos». Luego de reconfortarme con la contemplación del extraordinario panorama, como si hubiera absorbido la luz y la calma de la noche, regresamos al interior donde Lysias se aproximó a un pequeño aparato instalado en la sala, parecido a nuestros receptores radiofónicos. La curiosidad me acuciaba. ¿Qué iríamos a oír? ¿Mensajes de la Tierra? Como si saliera al encuentro de mis interrogaciones internas, el amigo explicó: «No vamos a escuchar voces del planeta. Nuestras transmisiones están basadas en energías vibratorias más sutiles que las de la superficie». «¿Pero no hay algún medio?», consulté, «¿para captar las emisiones terrestres?». «Por supuesto, tenemos elementos para hacerlo en todos los ministerios. No obstante, en el ambiente doméstico el problema de nuestra actualidad es esencial. La programación del servicio según las necesidades, las recomendaciones de la espiritualidad superior, así como también las enseñanzas elevadas están para nosotros muy por encima de cualquier reflexión terrenal». La observación era correcta, pero habituado al apego doméstico indagué, de pronto: «¿Es así en efecto? ¿Y los parientes que quedaron lejos? ¿Nuestros padres, nuestros hijos?». Esperaba esa pregunta. En los círculos terrestres somos inducidos muchas veces a viciar las situaciones. La hipertrofia del sentimiento es un mal generalizado en casi todos nosotros. Somos en eso viejos prisioneros de la condición exclusivista. En lo que respecta a la familia, nos aislamos con frecuencia en el crisol de la sangre y nos olvidamos del resto de las obligaciones. Vivimos distraídos de los auténticos principios de la fraternidad. Los enseñamos al mundo, pero en general cuando nos llega el momento de dar testimonio, somos solidarios nada más que con los nuestros. Aquí, amigo, la medalla de la vida nos presenta la otra cara. Tenemos que curar nuestras viejas enfermedades y reparar las injusticias. En los comienzos de la colonia todas las residencias, por lo que sabemos, estaban vinculadas con los núcleos de evolución terrestre. Nadie soportaba la falta de noticias de su parentela. Desde el Ministerio de la Regeneración hasta el de la Elevación, se vivía en constante guerra de nervios. Rumores amenazadores perturbaban las actividades en general. Pero hace exactamente 2 siglos, uno de los generosos ministros de la Unión Divina estimuló a la gobernación a mejorar ese estado de cosas. El exgobernador era tal vez demasiado tolerante. La bondad desviada provoca indisciplina y caídas. Había ocasiones en que las noticias de los afectos terrestres llevaban intranquilidad a muchas familias. Los desastres colectivos del mundo, aun cuando afectaran solamente a algunas de las entidades de nuestro hogar, eran aquí verdaderas calamidades públicas. De acuerdo con nuestro archivo, la ciudad era más un departamento del umbral que propiamente una zona de recuperación e instrucción. Amparado por la Unión Divina, el gobernador prohibió el intercambio generalizado. Hubo reacciones. Pero el generoso ministro que impulsó la medida se amparó en la enseñanza de: «Aún así», objeté, «sería interesante recibir noticias de nuestros amados en tránsito en la Tierra. ¿No daría eso mayor tranquilidad al alma?». Lysias permanecía junto al receptor, aunque sin encenderlo, como si estuviera interesado en brindarme explicaciones más amplias, y agregó: «Obsérvate a ti mismo, a fin de ver si valdría la pena. ¿Estás preparado para conservar la suficiente serenidad, por ejemplo, aguardar con fe y obrar según los preceptos divinos, si te enterases que un hijo de tu corazón es objeto de una calumnia o al revés, que él es quien calumnia a un semejante? Si alguien te informara ahora que uno de tus hermanos consanguíneos acaba de ser encarcelado como criminal, ¿tendrías suficiente fuerza para mantenerte tranquilo? Sonreí decepcionado. No debemos buscar noticias de los ámbitos inferiores, prosiguió atento, más que para implementar los auxilios necesarios. Convengamos, pues, en que nadie podrá prestar el debido auxilio si está afectado por desequilibrios del sentimiento y del razonamiento. Por eso, es indispensable la preparación adecuada antes de nuevos contactos con los parientes terrenales. Si ellos ofrecieran un campo fértil al amor espiritual, el intercambio sería deseable, pero un abrumador porcentaje de encarnados no ha alcanzado todavía ni siquiera el dominio sobre sí mismo y vive a la deriva, entre las fluctuaciones de naturaleza material. Aún así, pese a las dificultades sentimentales, necesitamos evitar la caída en los círculos vibratorios inferiores. Con todo, poniendo en evidencia mi caprichosa terquedad, indagué: Lisias, tú tienes en tu padre un amigo encarnado. ¿No te gustaría comunicarte con él? Por supuesto que sí, respondió bondadosamente. Cuando nos hacemos merecedores de esa alegría lo visitamos en su nueva forma, y lo mismo sucede cuando se trata de alguna expresión de intercambio entre él y nosotros. Pero no debemos olvidar que somos criaturas falibles, de modo que es conveniente que recurramos a los organismos competentes para que ellos determinen la oportunidad o el merecimiento requerido. A tal fin contamos con el Ministerio de la Comunicación. Es oportuno tener en cuenta que desde la esfera superior se puede descender a la inferior con la mayor facilidad. No obstante, existen ciertas leyes que determinan comprender debidamente a quienes se hallan en las zonas más bajas. Tan importante es saber hablar como saber escuchar. Nuestro hogar ha vivido en un clima de perturbaciones, porque al no saber escuchar no podía auxiliar con éxito, y la colonia se transformaba a menudo en un campo propicio para la confusión. Hice silencio, tan poderoso argumento me había convencido. El amistoso enfermero se quedó mirándome sin más palabras, y ante mi curiosa expectativa accionó el control de recepción. Capítulo 24, una impresionante convocatoria. Luego de que Lisias encendiera el receptor, una suave melodía se esparció en el ambiente y nos envolvió en armoniosa sonoridad. Al mismo tiempo se veía en el espejo del televisor la figura del locutor en su despacho de trabajo. Pocos instantes después comenzó a hablar, emisora del puesto 2, de Morada. Proseguimos con la transmisión del pedido de la colonia en bien de la paz en la tierra. Convocamos a los colaboradores con buena disposición de ánimo a que concentren sus energías en el servicio de preservación del equilibrio moral en las esferas del globo terrestre. Ayúdenos, cuantos puedan ceder a algunas horas de cooperación, en las zonas de trabajo que conectan las fuerzas oscuras del umbral con la mente humana. Densas falanges de la ignorancia, después de esparcir las antorchas incendiarias de la guerra en Asia, asedian las naciones europeas impulsándolas a nuevos crímenes. Nuestro núcleo, junto con todos los demás consagrados al trabajo de higiene espiritual, en los círculos más próximos de la corteza del planeta, denuncia esos movimientos de los poderes concentrados del mal y, al mismo tiempo, solicita el concurso fraterno y el auxilio posible. Recuerden que la paz necesita trabajadores para defenderla. Colaboren con nosotros en la medida de vuestras fuerzas. Hay tareas para todos, desde los campos de la superficie terrena hasta nuestras puertas. Que el Señor nos bendiga. Se interrumpió la voz y nuevamente volvió a escucharse una música celestial. El tono de la desusada invitación me había conmovido hasta las fibras más íntimas. Lisias vino en mi socorro a explicarme. Estamos escuchando, Morada, una antigua colonia de servicios muy ligada a las zonas inferiores. Como sabes, estamos en agosto de 1939. Tus últimos sufrimientos personales no te dejaron tiempo para que consideraras la angustiosa situación del mundo, pero estoy en condiciones de afirmar que las naciones del planeta se hallan ante la inminencia de tremendas batallas. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté aterrado. ¿No alcanzó la sangre de la última gran guerra? Lysias sonrió y fijó en mí sus ojos brillantes y profundos, como si se lamentara en silencio de la gravedad de esa hora para el planeta. Por primera vez el enfermero amistoso no me respondió. Su mutismo me provocó angustia. Me asustaba, sobre todo, la magnitud de los servicios espirituales en los ámbitos de la vida nueva en la que me había refugiado. Entonces, ¿había ciudades de espíritus generosos que suplicaban socorro y cooperación? La voz del locutor tenía el énfasis de un auténtico SOS. Había visto su fisonomía abatida en el espejo del televisor. Demostraba profunda ansiedad en sus ojos inquietos. Y en cuanto al lenguaje, se le había escuchado nítidamente el idioma portugués, claro y culto. Consideraba que todas las colonias espirituales se intercomunicaban mediante las vibraciones del pensamiento. Había, incluso allí, tan considerable dificultad en el aspecto del intercambio. Lysias identificó mi perplejidad y me explicó. Estamos todavía muy lejos de las regiones ideales de la mente pura. Tal como ocurre en la Tierra, aquellos que mantienen perfecta afinidad entre sí pueden intercambiar pensamientos sin las barreras idiomáticas, pero de modo general, no podemos prescindir de la forma, en el específico sentido de la expresión. Nuestro campo de luchas es inconmensurable. La humanidad terrestre, constituida por millones de seres, se combina con la humanidad invisible del planeta, que está compuesta por muchos miles de millones de criaturas. Por consiguiente, será imposible alcanzar las zonas perfeccionadas inmediatamente después de la muerte del cuerpo físico. Los patrimonios nacionales y lingüísticos subsisten aún aquí, condicionados a las fronteras psíquicas. En los más diversos sectores de nuestra actividad espiritual existe un elevado número de espíritus liberados de limitaciones, pero urge considerar que la regla general consiste en admitir esas restricciones. Nada escapará al principio de secuencia imperante en las leyes evolutivas. En ese ínterin se interrumpió la música y regresó el locutor, emisora del puesto 2, de Morada. Continuamos irradiando la convocatoria de la colonia en beneficio de la paz en la Tierra. Densa niebla se condensa en los cielos de Europa. Fuerzas tenebrosas del umbral penetran en todas direcciones, como respuesta al llamamiento hecho por las tendencias mezquinas del hombre. Muchos son los benefactores devotos que luchan sacrificadamente a favor de la concordia internacional, en los despachos políticos. Algunos gobiernos, sin embargo, se encuentran excesivamente centralizados y brindan escasas posibilidades para la colaboración de naturaleza espiritual. Carentes de organismos que evalúen la situación y aconsejen con neutralidad, esos países marchan hacia una guerra de descomunales proporciones. Oh, hermanos muy amados, desde los núcleos superiores, prestemos auxilio a la preservación de la tranquilidad humana. Defendamos los siglos de experiencia de numerosas patrias madres de la civilización occidental. Que el Señor nos bendiga. A las palabras del locutor sucedieron las delicadas melodías. El enfermero permaneció en silencio. No osé molestarlo. Luego de 5 minutos de armoniosa distensión, la misma voz se hizo oír nuevamente. Emisora del puesto 2 de Morada. Continuamos irradiando el llamado de la colonia en beneficio de la paz en la Tierra. Compañeros y hermanos, invoquemos el amparo de las poderosas fraternidades de la luz que rigen los destinos de América. Cooperen con nosotros en la salvación de milenarios patrimonios de la evolución terrestre. Marchemos a socorrer a las comunidades indefensas, protejamos a los corazones maternales oprimidos por la angustia. Nuestras energías están empeñadas en un vigoroso duelo con las legiones de la ignorancia. Tanto como esté a vuestro alcance, acudan en nuestro auxilio. Somos la porción invisible de la humanidad terrestre y muchos de nosotros volveremos a los fluidos de la carne para rescatar antiquísimos errores. La humanidad encarnada es también nuestra familia. Unámonos en una sola vibración. Contra el asedio de las tinieblas hagamos la luz. Contra la guerra del mal, implementemos la resistencia del bien. Ríos de sangre y lágrimas amenazan los campos de las comunidades europeas. Proclamemos la necesidad del trabajo edificante, ampliemos nuestra fe. Que el Señor nos bendiga. A esa altura Alicia se apagó el aparato y vi que enjugaba discretamente una lágrima que sus ojos no consiguieron contener. En un gesto efusivo habló emocionado. ¡Cuánta abnegación en los hermanos de Morada! Pero todo será inútil, remarcó apesadumbrado luego de una breve interrupción, la humanidad terrestre pagará en los próximos días terribles tributos de sufrimiento. ¿No hay algún recurso para conjurar tan tremenda catástrofe?, le pregunté sensibilizado. Lamentablemente, agregó Lysias en tono circunspecto no exento de dolor, la situación general es muy crítica. Para atender a las solicitudes de Morada y de otros núcleos que funcionan en las adyacencias del umbral, hemos realizado aquí numerosas asambleas. Pero el Ministerio de la Unión Divina explicó que la humanidad terrenal, como una personalidad colectiva, se encuentra en las condiciones del hombre insaciable que se excedió devorando los alimentos del banquete común. La crisis orgánica es inevitable. Algunas naciones se nutrieron de orgullo criminal, de vanidad y egoísmo feroz, por consiguiente ahora experimentan la necesidad de expulsar esos venenos letales. En demostración de su propósito de no proseguir con el amargo asunto, Lysias me invitó a que me retirase a mi habitación. Capítulo 25, un consejo generoso. Al día siguiente, muy temprano, tomé una comida liviana en compañía de Lysias y sus familiares. Antes de que los hijos se despidieran rumbo al trabajo del auxilio, la señora Laura aportó coraje a mi espíritu dubitativo al decir de buen humor. Ya he dispuesto lo necesario para que esté acompañado en el día de hoy. Nuestro amigo Rafael, funcionario de la regeneración, pasará por aquí a pedido mío. Ha aceptado ir junto con usted al nuevo ministerio. Rafael es un antiguo allegado a nuestra familia y lo presentará en mi nombre al ministro Genesio. No podría explicar la alegría que colmó mi alma. Estaba radiante. Agradecí conmovido sin encontrar palabras que definieran mi júbilo. Lysias, a su vez, demostró enorme agrado. Me abrazó efusivamente antes de salir, de un modo que sensibilizó mi corazón. Al besar a su hijo, la señora Laura le recomendó: Lysias, avísale al ministro Clarencio que concurriré a mis actividades, tan pronto como confíe a nuestro amigo al cuidado de Rafael. Sumamente conmovido, no conseguía agradecer tanta dedicación. Cuando quedamos a solas, la desvelada progenitora de mi amigo me dirigió la palabra con cariño. Hermano, permítame algunas indicaciones para sus nuevos caminos. Considero que la colaboración maternal siempre es de utilidad y, dado que su madrecita no tiene su residencia en nuestro hogar, reivindico la satisfacción de orientarlo en este momento. Muy agradecido, le respondí emocionado. Nunca sabré cómo expresarle mi reconocimiento a su atención. La bondadosa señora sonrió mientras agregaba: Estoy en conocimiento de que solicitó trabajo hace algún tiempo. Así es, así es. Le informé recordando las explicaciones de Clarencio. Sé asimismo que no lo obtuvo de inmediato y que posteriormente recibió la necesaria autorización para visitar los ministerios, que nos relacionan más estrechamente con la tierra. La sensible señora esbozó una elocuente expresión fisonómica, en tanto que agregaba: Precisamente en este sentido le ofrezco mis humildes sugerencias. Lo hago con el derecho que me confiere una mayor experiencia. Ahora que ha obtenido esa autorización, abandone tanto como le sea posible los propósitos de una mera curiosidad. No imite a la mariposa, que revolotea de lámpara en lámpara. Sé que su espíritu de investigación intelectual es muy poderoso. Usted ha sido un médico estudioso, apasionado por las novedades y los enigmas, de manera que le resultará muy sencillo instalarse en la nueva situación. No olvide que podrá conseguir elementos más valiosos y dignos que el simple análisis de las cosas. Incluso la curiosidad sana puede ser una zona mental muy interesante, aunque resulte peligrosa en ocasiones. En relación con ella, el espíritu osado y leal consigue desempeñarse en actividades ennoblecedoras, mientras que los indecisos e inexpertos pueden conocer dolores amargos, sin provecho para nadie. Clarencio le ha ofrecido ingresar en los ministerios, comenzando por el de la regeneración. Pues bien, no se limite a observar. En lugar de dar albergue a la curiosidad, medite acerca del trabajo y entréguese a él en la primera ocasión que se le presente. Cuando surja una oportunidad en las tareas del Ministerio de la Regeneración, no se preocupe por llegar al escenario de los servicios en los demás ministerios. Aprenda a construir su círculo de simpatías y tenga presente que es conveniente que el espíritu de investigación se manifieste con posterioridad al espíritu de servicio. Investigar actividades ajenas sin demostrar su utilidad puede ser un atrevimiento criminal. Muchos fracasos en las realizaciones del mundo se originan en anomalías de esa índole. Todos desean observar, poco están dispuestos a colaborar. Solamente el trabajo digno confiere al espíritu el merecimiento indispensable que lo hace acreedor de nuevos derechos. En el Ministerio de la Regeneración abundan las luchas intensas. Allí está localizada la región más baja de nuestra colonia espiritual. Desde allí parten los grupos destinados a los servicios más arduos. Tampoco se considere humillado por atender tareas humildes. Le hago presente que en nuestras esferas, desde el planeta hasta los núcleos más elevados de las zonas superiores, haciendo referencia a la Tierra, el mayor trabajador es el propio Cristo, y él no desdeñó el serrucho pesado de una carpintería. El ministro Clarencio ha tenido la gentileza de autorizarlo a que conozca, visite y analice. No obstante, como servidor de buen criterio puede convertir las observaciones en una labor útil. Probablemente reciba alguna que otra negativa justificada de parte de quienes administran, cuando solicite un determinado tipo de actividad reservada, con sensatez a los que han luchado y sufrido intensamente en busca de los especializados, pero nadie rechazará la colaboración de un espíritu de buena voluntad, que ama el trabajo por el placer de servir. Mis ojos se humedecieron. Esas palabras pronunciadas con la generosidad de una madre, fueron recibidas en mi corazón, como un apreciado bálsamo. Pocas veces había experimentado en la vida tanto interés fraterno por mi destino. Ese consejo caló hasta el fondo de mi alma, y como si deseara aderezar con amor esos criteriosos conceptos, la señora Laura agregó con acento cariñoso: «La ciencia de volver a comenzar está entre las más nobles que nuestro espíritu puede aprender. En las regiones de la corteza terrestre son escasos quienes la comprenden. Tenemos pocos ejemplos humanos en tal sentido. Recordemos sin embargo a Pablo de Tarso, doctor del Sanedrín, esperanza de una raza tanto por la cultura como por la juventud, objeto de la atención general en Jerusalén, que regresó cierto día del desierto, para comenzar una nueva experiencia humana como tejedor rústico y humilde. Ya no pude contenerme. Tomé sus manos como un hijo agradecido y las cubrí con el llanto jubiloso que desbordaba de mi corazón. La progenitora de Lisias tenía los ojos fijos en el horizonte cuando murmuró: «Muy agradecida, hermano. Considero que usted no ha venido a esta casa traído por el mecanismo de la casualidad. Estamos todos entrelazados en la trama de la amistad secular. En breve retornaré al círculo del cuerpo terrenal, no obstante seguiremos siempre unidos a través del corazón. Confío en verlo animado y dichoso, antes de mi partida. Haga de esta casa su propia casa. Trabaje y recupere el ánimo confiado en Dios». Cuando levanté la mirada, empañada por las lágrimas, percibí su expresión cariñosa y experimenté la felicidad que brota de los afectos puros. Tuve la sensación de que conocía a mi interlocutora desde mucho tiempo atrás, aunque en vano intenté identificar su cariño en las reminiscencias más lejanas. Mi intención fue besarla una y otra vez, con el enternecimiento filial del corazón, pero en ese instante alguien golpeó a la puerta. La señora Laura traslució en su mirada indefinible dulzura maternal y dijo: «Es Rafael, que viene a buscarlo. Vaya, amigo, con el pensamiento puesto en Jesús. Trabaje en bien de su prójimo, que así habrá de hallar su propio bien».